Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión del Enredando las Mañanas. Hoy desde los estudios de Radio Roja en Casa Grande, Valle de Punilla, Córdoba. Estamos haciendo este Enredando las Mañanas, nuestro segundo regreso, con penas, pero bueno, ahí estamos. Buen día, Árbol, ¿cómo estás? ¿Cómo buenos te va? Buenos días, Juan, buenos días, querida audiencia. Acá preparando el primer mate del programa. Está con, calentito el estudio hoy, con ¿viste? Peperina, ¿eh? Peperina acá desde las sierras de Córdoba. Qué bien, ¿eh? Bueno, sí, tuvimos el programa pasado, arrancamos con todo y así como arrancamos también, parece que hubo un ratoncito a la noche en el estudio que mordió algún cable. Nos comieron los cables. Pasó que no salieron bien las notas. No nos hace justicia la técnica. Pero lo seguiremos intentando, ¿eh? Por supuesto, esto es lo último que se pierde, la esperanza. Es así, siempre pedimos disculpas todo el tiempo por algunos desperfectos técnicos que podemos llegar a tener en la humildad técnica que manejamos, pero bueno, intentamos mejorar, hemos corregido algunas cosas, hemos cambiado algunos cablecitos, carcomidos por algún bichito capaz, no sé, o algo por el estilo, y bueno, vamos a ver esta vez si tenemos más suerte que el jueves pasado, que bueno, tuvimos algunos inconvenientes técnicos, pero bueno, estamos ahí, está funcionando la cosa. Con calor, che, con calor acá en las sierras de Córdoba, hace un par de días, sí, que estamos de veranito. Primaverita, si no, raro. ¿Qué está pasando? Deberían bajar los casos, Juan. Sí, vos decís. Y no tiene una relación directa el tema de... Es raro eso, ¿no? Era que el invierno era terrible y que con el verano el virus, ¿no? No sé, hay que no avisarle sé a los medios hegemónicos que ahora no que bajó, que tiene que bajar. Hay una cantidad de casos importantes, te digo, pero bueno, vamos a ver. Bueno, estamos haciendo este programa federal de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿sí? El Enredando las Mañanas es lo que estás escuchando. Hoy, como contábamos, desde aquí de los estudios de Radio Roja, pero para todo el país, unas cuantas radios que nos retransmiten desde distintos lugares del país, y un programa federal, decíamos, que se hace un día en distintos colectivos de la red. En este caso, hoy nos toca aquí en Córdoba. Vamos a arrancar con algunas noticias, ¿qué te parece? Así, cosas breves, como dale, para entrar así en el ping-pong de... Como habitualmente hacemos. Algunas noticias breves de lo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional. ¿Qué tenemos, Juan? Lo mío es terrible. Bueno, vamos a empezar entonces con algunas noticias. Sí, cuestiones nacionales: obligan a renovar permisos de circulación y reforzar los controles para que en el transporte público solo viajen los trabajadores esenciales. Se anunció tras una reunión que encabezó el presidente para coordinar las acciones de los gobiernos porteño y bonaerense ante el aumento de casos de coronavirus. Y esto es en el AMBA, ¿sí? La nueva, esta zona que se le llama AMBA ahora, antes era Capital, Gran Buenos Aires, ahora se llama AMBA, no sé cómo es la mano. Área Metropolitana de Buenos Aires, una cosa así. Sí. Bueno, por el incremento de casos, ¿no? Se fueron todos los permisos para atrás, todos los permisos se revocan. Todos los permisos de circulación, digamos. Todos los permisos que sacás por internet para ir a ver a tu mamá, para ir a ver a tu tía, para ir a trabajar, para ir a hacer, no sé, lo que sea, hay que renovar todos los permisos otra vez. Si quieren salir a correr, si quieren salir a pasear. Y bueno, ahí está, no sé, por ahí no lo tengo acá agendado, pero hay una noticia ahí que Alberto Fernández llamando a la irresponsabilidad de los argentinos, diciendo querían salir a correr, ahí tienen. Como miren, siempre culpando a la gente. Contágiense nomás. Por la duda culpamos a la gente. Hablando de coronavirus, hubo 35 muertes en las últimas 24 horas, la mayor cifra para un día. El total de fallecidos llega a 913, y además se sumaron 1.393 nuevos contagios. En la nueva jornada consecutiva, es la novena jornada consecutiva que se superan los 1.000 positivos diarios, ¿sí? Estamos a 90 días de la pandemia, ¿sí? A 90 días del comienzo de esto, ¿no? Nada, terrible también. Terrible, pero bueno. Es lo que viene, el panorama, como para que vayamos avisando o visualizando el panorama que se viene. Y hablando de economía, sí, la TAM, sí, la empresa, la compañía aérea, deja de volar dentro del país. La empresa había pedido bajar un 50% los salarios, pero el gobierno no aceptó, ya que la venía subsidiando a través del programa ATP. La aerolínea dejó entrever que la negativa influyó en su decisión, ¿sí? Lo atribuyó a la pandemia y a condiciones de la industria local. Así que la TAM, si tenías vuelos para la TAM, andá averiguando a ver cómo hay que hacer para que te los devuelvan. Ahí hay algunas notas por ahí en algunos diarios, donde se puede averiguar a ver qué hay que hacer cuando una empresa cierre y tenías el pasaje sacado. Bien. Así son las cosas. El aguinaldo en cuotas para estatales y la medida afecta a los empleados de mayores ingresos, los trabajadores de la Administración Pública Nacional cuyo aguinaldo sea menor a 40.000 pesos brutos lo cobrarán con normalidad este mes. En cambio, quienes cuenten con un salario anual complementario, ¿sí?, superior a los 40.000 pesos brutos, percibirán esa suma este mes y el excedente en hasta 4 cuotas. La medida se aplicará también en organismos descentralizados y autárquicos, como son AFIP, ANSES, PAMI o el Banco Central, y también en empresas públicas. Así que se viene el aguinaldo en cuotas. El aguinaldo en cuotas, bueno, sí, seguimos recortando ahí, apretando un poquito más. Claro, claro. Nunca está de más el pisotón. Palabras de Trota, sí, es una irresponsabilidad absoluta que se reinicien las clases en Jujuy. Sí, la provincia reabrió el martes las escuelas rurales para habilitar clases de apoyo escolar. Sí, el ministro advirtió que es la única provincia que no está trabajando en coordinación con Nación y en las otras jurisdicciones. Sí, atento con Jujuy, sí, que abrió las clases ahí, parece, para clases de apoyo, lo que sea, pero en escuelas rurales, pero lo abrió. ¿No será muy rápido ya? No entiendo cuál es la jugada, pero... No sé. Ahí está extraño Jujuy. Hablábamos con compañeros de Jujuy. Bueno, hablando con compañeros de Jujuy, le mandamos un saludo a los compañeros de Radio Pueblo, que mañana se le enredando allá en San Salvador. Así que... un gran abrazo a los compañeros de Jujuy. Vamos a pasar al plano internacional, si te parece. Vamos a ver qué tenemos pasando la frontera. Paulino Payacán es parte de la memoria viva de su aldea y del territorio que defendió toda su vida. Es del pueblo Cayapó, en la región de Mato Grosso, Brasil, estamos hablando, donde se protege la reserva subtropical más grande del mundo, que forma parte de la Amazonia. Fue uno de los guerreros y líderes más conocidos en los años 80. Se le recuerda de forma especial en las acciones de ECO 92 en Río de Janeiro, un ecologista reconocido mundialmente por su lucha contra la represa de Belo Monte. Un luchador se fue hoy contagiado de COVID-19. En tiempos de pandemia, su familia y el movimiento indígena están en luto. Paulino forma parte de la cura de la tierra. Es parte de los ancestros de quienes luchamos por la vida del planeta. Sí, recordamos a Paulino Payacán, sí. Que se multiplique. Ojalá. En su conciencia. El Estado pide 10 años de cárcel para Benja, sí, menor prisionero político de la revuelta chilena. El 18 de octubre de 2019, las protestas de los estudiantes secundarios contra el alza de 30 pesos del pasaje del tren subterráneo desataron una movilización social sin precedentes en Chile, haciendo saltar por los aires la injusticia del orden imperante. Varias estaciones de metro fueron destrozadas por las multitudinarias manifestaciones, una de ellas fue la estación Pedrero. El 7 de noviembre de 2019, Benjamín, de 16 años, fue detenido por parte de la Policía de Investigaciones afuera de su liceo. En medio de un gran despliegue comunicacional, el Estado lo acusó del incendio o dicha estación manteniendo en prisión el Sename, ¿sí? 10 años de cárcel para un niño de 16 años. Bueno, esta es una jugada, evidentemente, del Estado chileno y de la justicia bastante clara también, ¿no? Es una manera de decir... no se puede protestar, no se puede... Sí, una protesta, un castigo ejemplificador, digamos, ¿no? Suena, miren lo que te va a pasar si seguís saliendo a la calle, digamos, ¿no? Como que, aunque tengas 16, tengas 14, tengas 20, tengas 50, sí, te puedes comer 10 años. También va dirigida a esa población joven, rebelde, que claro. Hay en Chile, que hoy ya viene con otro paradigma, con otra conciencia, y que quizás no se banca este sistema capitalista, pero... justamente marca eso, ¿no? A los 16 años no es lo mismo que a los 40, por ejemplo. Sí, tal cual, tal cual, ¿no? Sí, es claramente una aleccionadora pena. Podríamos tener el informe de Abner Vega, nuestro corresponsal. Ojalá chileno. Que vamos a ver si nos podemos comunicar con Abner, que nos va a traer seguramente una muy frescas noticias de Chile, y vamos a poder tener una columnita, aunque sea de así, una dosis de la realidad chilena, que bueno, que sabemos que está compleja también, ¿no? Como en todos lados, pero bueno, en particular en Chile, con este tema de las protestas que se habían desatado, ¿no? Justo antes, ¿no? Es que cómo venía la antes. Situación en Chile previamente a la, claro. A la pandemia. Es un escenario muy particular y clave también para entender quizás las medidas que se están tomando hoy en Chile. Así es la cosa. Nos vamos a Europa ahora, ¿sí? Se multiplican las protestas contra el racismo sistémico, ¿sí? En Bristol y Londres, en el Reino Unido, como en Budapest, en Hungría, en Madrid, en España, ¿sí? En Roma, Italia, Bruselas, Bélgica, París, Francia, Maastricht, Holanda, Berlín, Alemania, Lausana, Suiza, Copenhague, Dinamarca, Göteborg, en Suecia. Decenas de miles de personas marcharon estas últimas semanas a través de Europa para denunciar el racismo. Estas protestas son parte del movimiento que empezó en los Estados Unidos por la muerte de un hombre negro, quien fue asfixiado a fines de mayo por un oficial de policía blanco en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. ¿Sí? Así que bueno, se desata por todo el mundo manifestaciones, ¿sí?, en contra del racismo, ese racismo incomprensible, ¿no?, que bueno, se encarna tanto en Estados Unidos, ¿no?, con los negros, ¿no?, y que no lo encontramos nunca ninguna explicación lógica, ¿no? Seguramente se haya acrecentado también en este periodo. Y yo creo que sí, ¿no? Lo que también muestra esto, ¿no?, es que es un momento, porque también, ¿cuántos? O sea, hace poco estábamos hablando también, ¿en cuántos muertos como no me acuerdo el nombre ahora del negro, el muchacho este que le mataron en Estados Unidos, pero cuántos casos iguales, ¿no? O sea, por todos lados, en Argentina tenemos tantos, ¿no? Y bueno, o sea, pero bueno, fue este caso que un caso testigo, ¿no?, que hizo rebalsar algún vaso que estaba bastante lleno y bueno, estas son las consecuencias, ¿no? La gente en la calle manifestándose ahora, por suerte, ¿no? Buenísima la reacción. En contra de un racismo extremo. Total, total. Bueno, muy bien, eso, no sé si tenés alguna breve más, algo más para comentar que tengas colgado por ahí, que lo quieras compartir. Mira, he recibido bastantes seminarios virtuales o charlas virtuales acá. Voy a aprovechar para reproducir una convocatoria para hoy a la tarde del movimiento plurinacional. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compuwenuy, Mari Mari Compulanguén. Este jueves 18 a las 13 horas, el Movimiento Mujeres Indígenas por el Buen Vivir llevará adelante un seminario virtual sobre terricidio. Es muy importante la participación de todes, no solamente porque vamos a introducirnos a una visión crítica de este sistema, sino también propositiva. Es importante en tiempo de parate global pensar los modos de parar el terricidio. Además, con tu participación estarás apoyando económicamente al funcionamiento de los comedores que muchas de nuestras hermanas del Movimiento de Mujeres Indígenas llevan adelante a lo largo de todo el país en territorios donde el hambre y los conflictos con las empresas extractivistas se profundizan en época de pandemia. Necesitamos de tu solidaridad, de tu apoyo, de tu colaboración y sobre todo de tu compromiso para parar el terricidio. Los espero en Zoom este jueves a partir de las 13 horas. Kiñefu Tapango, un gran abrazo. Bueno, muy bien. Ahí teníamos. Mirá que quería ver. Acá, jueves 18 de junio. Un segundito. Chan, chan, chan, chan. Sí, expone Moira Milán, por eso quería ver. Jueves 18 de junio a las 13 horas en Argentina, Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Bueno, muy bien, está hecho el aviso. Entonces, ¿qué te parece si vamos a una pausita musical en Enredando las Mañanas de muy mañana para nosotros? Y enseguida volvemos con un montón de información para compartir con los oyentes. Dale, la primera nota de Enredando. Muy bien. La indómita luz se hizo carne en mí. Bueno, this is the, ¿cómo se dice? Well, I'm very happy to be here. Estoy muy contento de estar aquí. Bueno. Qué grande Charlie. Qué grande Charlie, la verdad que no teníamos el final de esta canción así tan matemático. Bueno, segundo bloque de Enredando las Mañanas desde Punilla, este jueves 18 de junio, 10:22. ¿Y qué tenemos, Juan, para este primer bloque? ¿Qué tenemos? Contame vos qué tenemos. Primera nota ambiental, arrancamos con una nota puntualmente que estamos haciendo en el programa de hoy en apoyo a la lucha de los vecinos autoconvocados de El Chaltén. Que bueno, se están resistiendo ante el avance, la urbanización en el territorio que, como sabemos, es un territorio que es una reserva natural por donde lo mires. Estamos hablando de la provincia de Santa Cruz. Ajá, bien al sur. Que es una localidad que está inmersa en el Parque Nacional Los Glaciares. Así que bueno, estamos por escuchar una nota a Sabrina. Ajá. que nos va a contar un poco cómo es la situación que están viviendo en el Chantén con el avance de la urbanización, en este caso negocios inmobiliarios ah, avalados por las autoridades que adjudican las tierras, la municipalidad y, como siempre, los privados. Solamente, o sea, adjudican las tierras que son parques nacionales o lugares, reservas naturales. O sea, ¿qué tierras adjudican? Bueno, vamos a escuchar la nota, ¿te parece? Y no, claro, hay una problemática, como ocurre en todos los lugares, que es el avance de las urbanizaciones, de la población, de la demografía. Entonces, de alguna manera se empiezan a intervenir tierras en un ordenamiento territorial completamente ausente, y en este caso son tierras que están dentro de los parques nacionales, tierras que son de todos, son reservas naturales, incluso a nivel mundial, que no pueden ser tocadas, en este caso, por un negocio privado, y no deberían poder tocarse, y una voluntad, digamos, política que está completamente errónea. Así que bueno, vamos a escuchar esta nota, dura unos 15 minutos y es bastante completa, tiene mucha información de lo que está ocurriendo en el Chaltén, muy clara por Sabrina, así que ahí vamos. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Neta. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La Perra. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. En esta entrevista nos vamos a Santa Cruz para charlar con Sabrina, que nos cuenta cómo es la vida en el Chaltén, la historia del lugar, y nos ilustra sobre aspectos claves para comprender la relación entre el crecimiento urbano y el límite natural a esta urbanización en esta localidad que convive históricamente con el Parque Nacional Los Glaciares. Mi nombre es Sabrina, soy vecina del Chaltén. Vivo acá hace aproximadamente 10 años. Somos en la localidad aproximadamente 1.800 habitantes y esta población se triplica aproximadamente en la época de verano, que es cuando hay temporada turística, debido a que nos encontramos insertos en el Parque Nacional Los Glaciares, en la zona norte. Este pueblo se crea por ley provincial en 1985 para establecer soberanía con población permanente en una zona que todavía estaba en conflicto de límites con la República de Chile, y también como base de servicios para el Parque Nacional Los Glaciares, que venía aumentando, digamos, en esos años el turismo. Sin embargo, como esto era anteriormente al Chaltén, era Parque Nacional Los Glaciares, que se creó en 1937, se necesitaba una ley de cesión que sale 5 años después, principios de 1990, por ley, del Congreso de la Nación Argentina, en el que se ceden 135 hectáreas, que son el actual ejido urbano, y 30 hectáreas en la zona de Bahía Túnel, que es a 18 kilómetros aproximadamente de la localidad, también dentro del Parque Nacional Los Glaciares, para hacer una villa puerto Bahía Túnel. ¿Por qué cuento esto un poco? Es para un poco ubicarnos en cómo nace el Chaltén, que nace justamente rodeado o inserto en el Parque Nacional Los Glaciares, y lo que ha pasado con eso es que, obviamente, para crecer en la urbanización, como se da en otras localidades, en otras ciudades, con la mancha urbana, por un lado estamos como rodeados por dos ríos, el río de las Vueltas y el río Fitzroy, y por otro lado empiezan las montañas y también empieza el parque, ¿no? O sea, estamos rodeados de Parque Nacional. Entonces eso ha limitado bastante las posibilidades o el tema del crecimiento urbano comunal, como la mancha urbana, como la mancha de aceite, que es lo más típico de las localidades cuando empiezan a crecer en demografía, ¿no? Entonces eso ha limitado bastante el crecimiento. Yo vivo, como decía antes, hace 10 años en la localidad, y hay gente que hace más años que está, y todavía es imposible acceder a un terreno. Acá los terrenos los adjudica el Consejo Agrario Provincial. Desde que yo llegué hay que abrir hay que pedir una solicitud, si están abriendo, hacer un expediente y esperar a que den terrenos. La última entrega de terrenos, que fue el barrio de arriba, fue aproximadamente en el 2015, y desde ahí no pasó más nada, porque en el ejido urbano ya no queda tierra para urbanizar, salvo algunos lotes ociosos y algunos lotes que no fueron adjudicados, que aproximadamente serán alrededor de 20 lotes. Y después lo que sí se podría haber urbanizado o un sector eran las reservas naturales urbanas, por lo cual hicimos una audiencia pública el año pasado, pero la mayor, o sea, todas las expositoras, salvo el Consejo Agrario, estábamos en contra de que se urbanizara la reserva urbana como zona de amortiguamiento entre la localidad y el parque, también por las condiciones geológicas y de altura y de pendiente y de sol y sombra, bueno, teniendo en cuenta varios aspectos del ordenamiento territorial y el planeamiento urbano. La realidad es que hoy, para que el Chaltén y las personas que vivimos acá podamos acceder a la tierra, deberían urbanizar en otro lugar. Esto es una problemática de siempre, de hace muchísimos años. El control sobre las tierras no ha pasado a la municipalidad, a pesar de que desde 2005 somos municipio y elegimos a nuestros representantes. El Consejo Agrario Provincial no ha delegado esa responsabilidad en el municipio, así que todavía es el encargado del control, digamos, de los usos y de la entrega de la tierra. Nosotros venimos hace tiempo con diferentes movilizaciones y audiencias públicas y relevamiento habitacional y reuniones, mesas de diálogo, pidiendo que se solucione la problemática y presionando a las autoridades provinciales y locales a que por favor den respuesta a esta demanda. Y lo que sabemos es que desde el año pasado, desde octubre del año pasado, se está trabajando, que esta iniciativa empezó desde el municipio del Chaltén, a trabajar con un privado que tiene dominio de tierras dentro del Parque Nacional Los Glaciares, pero en jurisdicción de parques nacionales. Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. El Consejo Agrario Provincial, autoridad que se encarga de la adjudicación de las tierras en la provincia de Santa Cruz, ¿cómo viene funcionando y puntualmente dentro del Parque Nacional Los Glaciares? Tenemos de antecedentes una adjudicación ilegal que se hizo una directora del Consejo Agrario Provincial, que es la autoridad que se encarga de las tierras en la provincia de Santa Cruz, que se adjudicó aproximadamente 170 hectáreas que están dentro del Parque Nacional Los Glaciares y que se las adjudicó y ya las loteó. Acá enfrente del Chaltén, cruzando el río, hay 76 hectáreas que fueron vendidas a 6 empresarios. Ella y los empresarios que la compraron sabían que eso es parques nacionales, sin embargo la compraron igual y están haciendo emprendimientos turísticos, tampoco la están usando para vivienda, no son vecinos de Chaltén, no viven acá. Y esas tierras están hoy loteadas, 76, 53 en el extremo del parque, están en venta con un cartel hoy, que siguen en venta, y después hay otras en Bahía Túnel. Entonces, esto sumado a todo lo que viene pasando en el Valle del Río de las Vueltas, que se sigue loteando y se sigue vendiendo a precio de mercado, y con todo este eje turístico inmobiliario, tenemos así los patagónicos con la estancia y estancia de los Huemules, o Campo de los Huemules, que tiene su barrio privado y que se están haciendo un hotel ahora con la empresa Explora, que también es chilena, en una zona donde tenemos acceso al Campo de Hielo Patagónico Sur, que es la tercera reserva de agua dulce mundial, la más importante a nivel continental después de la Antártida y el Ártico, en manos privadas de grandes capitales. Tenemos el valle que para ir a cualquier laguna o para entrar a cualquier lado a hacer una caminata te cobran entrada. Digamos, lo del lago escondido y el tema Lewis no pasa solamente en Río Negro, sino que acá en el valle también pasa. Después está el conflicto con Estancia Ricanor, que la anterior gestión de Parques Nacionales con Escurra lo que hizo fue hacer una donación con condiciones que no se van a cumplir o no se están cumpliendo, por lo cual vuelven al donante, que es justamente un fideicomiso integrado por gente que es accionista de Cielos Patagónicos. Entonces, todo este negocio inmobiliario y todo lo que está pasando en el valle se quiere trasladar dentro del Parque Nacional, de la otra zona que es en la estepa, que si bien la estepa se la desconsidera por no tener los índices de biodiversidad más altos como otras áreas del parque, consideramos que es un ambiente que está menos protegido, que la mayor zona de estepa que hay en el parque es esta. Enredando las mañanas. ¿Qué es lo que se está negociando dentro del Parque Nacional Los Glaciares? ¿Cuál es el proyecto actual de urbanización que se está intentando hacer y cuáles serían las posibles alternativas? La actual propuesta de urbanización para solucionar nuestra problemática o utilizando nuestra necesidad y nuestro problema es avanzar sobre un proyecto de urbanización dentro del Parque Nacional de los Glaciares, justamente en tierras que es el único que tiene los títulos de propiedad de esa tierra. Digamos, es la única estancia dentro del Parque Nacional de los Glaciares que tiene título de propiedad, porque lo consiguió y tenía el título antes de que fuera Parques Nacionales. Estamos hablando de principios de 1900. Entonces, ¿qué es lo que se está negociando? Lo que sabemos hasta ahora es que el año pasado, en octubre, el propietario de esta estancia, que es Estancia Canigó, propuso mediante nota un proyecto de urbanización a la Administración de Parques Nacionales. Obviamente tiene el dominio, o sea, tiene el título de la propiedad, pero el uso está determinado por la jurisdicción, y la jurisdicción es de APN, de Parques Nacionales. Entonces, para hacer cualquier tipo de loteo, o de venta, o de urbanización, para cualquier cosa que él quiera hacer dentro de lo que es su tierra, tiene que pedir autorización a Parques Nacionales. Obviamente para hacer una urbanización sobre todo eso. Él no puede hacer lo que quiere dentro del parque, ¿no? Estamos sabiendo por autoridades locales y por notas que salieron desde la secretaría, el secretario de gabinete o de gobierno de la provincia de Santa Cruz, que en 6 meses se solucionaría el problema. Entonces, nos está empezando a parecer que están armando todo un proyecto inmobiliario dentro del Parque Nacional Los Glaciares, usando nuestra necesidad y nuestra problemática, cuando hay alternativas. ¿Por qué decimos que es un negocio? Porque este privado quiere lotear 200 hectáreas, o sea, mucho más de lo que tenemos hoy en el ejido, de las cuales, de las 135 que usamos, que nos dieron por ley, usamos aproximadamente un poco menos de 90 hectáreas, y somos 1.800 personas viviendo con terminal, con clubes, con agrupación gaucha, con plaza, puesto sanitario, bueno, con todas las instituciones, siendo 1.800 habitantes, y nos quieren dar 200 hectáreas para aproximadamente 200 expedientes y personas y familias que estamos pidiendo terreno. Entonces, la verdad que nos llama muchísimo la atención, primero, la extensión. Ellos dicen que la van a hacer por etapas, y nosotros sabemos que el privado no nos va a donar las tierras al municipio para que las adjudique a precio del Estado, digamos, a un precio al que se puede acceder a la tierra, porque tampoco la regalan ni la distribuyen, sino que no la venden al precio de mercado. Hoy un lote en Chaltén que se están vendiendo sale aproximadamente $240.000. Entonces, lo que va a hacer el privado es, cuando él va a dar algunas hectáreas para el municipio o para la provincia para que adjudique lotes, con servicios, o sea, con la urbanización, llevando los servicios, y se va a quedar con otras hectáreas para lotear y vender. Pero, ¿qué pasa? Está dentro del Parque Nacional Los Glaciares. Entonces, ahí estamos perdiendo todos, porque el Parque Nacional es un bien colectivo, es de uso público, es un bien común de todos los argentinos. Así que a nosotros nos preocupa, porque entendemos que la provincia de Santa Cruz tiene alternativas, tiene tierras fiscales a 15 kilómetros, a 40 kilómetros. Saliendo 10 kilómetros más de la zona a donde está este proyecto, al lado de la ruta, hay una estancia saliendo del Parque Nacional de los Glaciares que quiere vender, está a la venta, que es de jurisdicción de la provincia, entonces que no necesitaría pasar por todos los pasos administrativos de Parques Nacionales para que se ceda la jurisdicción, para que se autorice. Lo que sabemos de otros parques nacionales es que cuando un privado quiso urbanizar y lotear dentro de su dominio, Parques ha permitido ciertos loteos, pero de otro tipo, no para urbanizaciones, no para algo parecido a lo que sería el Chaltén, sino de aproximadamente una hectárea para cuestiones rurales y no una urbanización, por lo cual entendemos que lo que están tratando de buscar es que Parque sea la jurisdicción. Sabiendo que hay otras alternativas en provincia, sabiendo que en la gestión pasada Parques Nacionales venía trabajando con la provincia en ceder dominio y jurisdicción para la urbanización de Chaltén en otro sector del parque que es de dominio público, o sea, es de dominio y jurisdicción del Estado Nacional al Estado Provincial. Y acá no pasaría por ningún privado en el medio. Entonces, no entendemos por qué hoy estamos trabajando sobre a urbanizar en una propiedad de un privado dentro del Parque Nacional de los Glaciares, que lo que va a hacer es vender la tierra a precio de mercado, ¿no? Dentro del Parque Nacional, y que él tiene tierra toda una franja hasta hasta Bahía Túnel, que es un lugar de embarcaciones, un lugar donde todos usamos en el verano, donde se va a pescar también. Entonces, la verdad que no queremos un negocio inmobiliario, no queremos que se siga privatizando un espacio que es de todos, que es del parque, y que además fragmenta el parque en dos partes en la zona de la estepa. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Cerramos ahora sí este informe sobre la situación en el Parque Nacional Los Glaciares y los negocios inmobiliarios, escuchando a Sabrina su reflexión final sobre la lucha ambiental en este periodo de cuarentena. Creemos que en una localidad como en la que estamos, en este tiempo-espacio, en este contexto mundial de pandemia, en el que lo ecológico es muy importante, en que tenemos que ponernos a pensar en que tenemos que cuidar los bienes comunes ante esta crisis, no solamente climática, sino civilizatoria, tenemos que cambiar nuestros modos de pensar, de hacer. En donde el capitalismo está arrasando, está cada vez incorporándose a estos sectores de conservación, y tenemos que estar muy atentos y defender lo que son los bienes comunes, nuestra tierra y nuestros modos de vivir en ella. Así que nosotros como vecines, unidos y organizados, porque entendemos que la lucha y la resistencia es contra un capitalismo que viene arrasando, contra un paradigma modernizante y colonial que está hoy en nuestros días totalmente presente. Y bueno, queremos que se solucione el tema de las tierras, queremos poder vivir acá, queremos que se hagan cargo de regular los alquileres, de dejar los lotes y dar los lotes ociosos, los que todavía no se dieron. Queremos que se haga una ordenanza en el Consejo Deliberante sobre los requisitos para que sea una entrega de forma transparente, pero no queremos que sea a costa de todo. Creemos que tenemos que ser responsables con nuestro lugar. Somos sujetos y sujetas políticas y políticos que defendemos una forma de vivir, que si bien necesitamos la tierra y la solicitamos y se tiene que hacer cargo el Estado de estas adjudicaciones y de resolver un derecho humano que es el acceso a la tierra y a la vivienda digna, pero no coartando otro derecho que es al ambiente sano y a preservar un ambiente para las generaciones actuales y futuras. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Vuelve y afina su aguda vista. Hoy

Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en el Enredando las Mañanas de este jueves 18 de junio aquí en Casa Grande, Punilla, Córdoba. Y tenemos un nuevo tema para tratar en este bloque. ¿Cuarto bloque, Juan? Cuarto bloque, muy bien. Esperábamos para el día 31 de marzo un juicio histórico acá en Córdoba respecto a agrotóxicos, el juicio madre por la causa de Barro Ituzaingó. Tenemos hoy para charlar al aire a Cecilia Carrizo para poder actualizarnos un poco de esta situación. Cecilia Carrizo, integrante de la Comisión de Apoyo al Juicio Ituzaingó, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Me escuchás, Cecilia? Sí, lo escucho muy bien. ¿Cómo andás? Un gusto tenerte en comunicación hoy. Hola, ¿me escuchás? Un gusto, te decía, tenerte al aire hoy. Bueno, gracias a ustedes. Mirá, estábamos tratando de informarnos sobre esta actualización de lo que está ocurriendo con el juicio. Sabemos que fue postergado por la justicia y no sabemos si hay alguna nuevo acontecimiento que pueda determinar cuándo sería que se retomaría este juicio. Mirá, estamos padeciendo las continuas decisiones del Poder Judicial de postergar el juicio. El juicio se postergó antes de la audiencia, antes de la pandemia, quiero decir. Sí. Ahora parece ser que la Cámara está considerando postergar nuevamente el juicio para el año próximo. Y eso es lo que nos preocupa y por los cuales estamos reorganizándonos en medio de esta situación que nos impide reunirnos presencialmente. Pero estamos acudiendo a la red virtual para retomar la organización entre todos los afectados que hay en el país y organizaciones que están acompañando para exigir que haya una definición este año de fecha de inicio del juicio. Cecilia, recordanos, yo recuerdo ahí en febrero, en la última ronda de los barbijos que se hizo en Córdoba, ya se sabía entonces que el juicio del 31 de marzo estaba suspendido o postergado. ¿Cuál había sido el motivo en ese momento por el cual se postergaba el juicio? El problema acá es que los abogados de los envenenadores permanentemente están presentando recursos para postergar el juicio. Y ahora pretenderían que directamente se cancelara el juicio, porque evidentemente los tiempos son enormes. Acá se están juzgando hechos del año 2004, es decir, un disparate total. Pero bueno, también tiene que ver con que no hay procedimientos que reconozcan la particularidad de los casos ambientales, las dificultades de los afectados, de los mismos abogados, de las mismas autoridades judiciales, para contemplar lo que significa darse cuenta que hay un producto que está afectando la salud, cuáles son las afecciones que producen. Por caso, el tema de las malformaciones recién se puso sobre el tapete en el año 2009, quiero decir, a través de la investigación de Carrasco, cosa que los cuerpos ya venían registrándolo desde el año 2004, con nacimiento con malformaciones que siguen sucediéndose. Y recién en los últimos años se están difundiendo los estudios sobre daño genético. Uh-huh. Así que todo esto lleva tiempo y bueno, también se junta con esta acción dilatoria de los envenenadores. Sin duda que lleva tiempo y qué más claro que este caso, el de las madres de Barrio Ituzaingó, que hace tantos años que vienen peleando por esta causa, que en esta instancia puntual, porque ha pasado por varias instancias, pero en esta instancia, corregime Cecilia, estaría dejando una demostración clara, por decirlo así, de que los agrotóxicos son un veneno. Sí, acá lo que está poniéndose en juego es la posibilidad de resarcimiento. Uh-huh. Porque está totalmente comprobado ya a esta altura de que son los agrotóxicos los que no solamente ponen en riesgo, sino que afectan la salud de la población. A nivel jurisprudencia, Cecilia, un fallo favorable en este juicio marcaría sin duda algo trascendental en esta cuestión de las fumigaciones. Sí, es por eso también sí, que sí. Lamentablemente nunca se ha hecho pagar lo que se denomina a nivel de economía la transferencia de los costos. O sea, el modelo semilla transgénica, agrotóxicos, tiene un costo en salud humana y no humana enorme, de lo que no se están haciendo cargo las empresas. Claro. Estaríamos entonces, como nos contabas, recién teniendo posibilidad de tener este juicio el año que viene. Nos decías que los abogados tenían esa información en principio. Sí, nosotros lo que vamos a tratar es de que la Cámara ponga una fecha durante este año para que se inicie el juicio. Uh-huh. Nos parece realmente una injusticia más sobre las expectativas y las necesidades de los afectados de que se llegue a un juicio. Por ejemplo, en estos últimos meses ha habido 3 muertes más por cáncer en el barrio, ha habido 2 nacimientos más de niños con malformaciones, es decir, la cuestión sigue y sigue sin haber una sanción. Sigue y sigue en todo el país. Estamos en otros juzgados, en otras acciones, por ejemplo en Santa Fe, uh-huh, en Pergamino, en Buenos Aires, también se están desarrollando juicios donde se está apelando a pericias que ponen en claro cómo los agrotóxicos afectan el sistema. Tienen daño genético, quiero decir. Uh-huh. Es decir, las cosas están avanzando, pero lamentablemente el Poder Judicial de Córdoba se toma su tiempo e intenta nuevamente postergar esto. ¿Cómo ves esta situación, Cecilia, a nivel nacional? Ya sabemos lo que está ocurriendo en Córdoba con el Poder Judicial y este gobierno, pero a nivel nacional y teniendo en cuenta también la situación en el resto de las provincias con las fumigaciones con agrotóxicos y las políticas que está llevando adelante el gobierno, ¿qué análisis tenés de la situación? Bueno, yo tengo una posición bastante crítica porque estoy trabajando este tema desde el año 2003. Y lo que veo es que el tema siempre ha sido utilizado para cuando el gobierno tiene algún interés de ponerle un límite a las empresas que están en el negocio de los commodities y la exportación. Pero eso no es nada más que una propaganda, porque en los hechos concretos los afectados no tienen tratamientos desde la salud pública, no se les ofrecen tratamientos ni seguimientos, y bueno, mucho menos la realización de estudios que cooperen con los procesos de realización de justicia. Todos los procesos se están haciendo por la lucha de los afectados, de investigadores que acompañan, pero no hay una definición concreta para atender a la gente que está reclamando tratamientos psicológicos y análisis. En ese sentido veo que hay como una manipulación de decir que se está trabajando el tema, de que se están dando cuenta que el glifosato es malo, cuando acá desde el año 2002 se está denunciando el tema. Y ya hay investigaciones en todo el mundo. Sí, encima se da en un contexto, se da en un contexto desde el 2002 al 2020, son 18 años, y estamos en un contexto de pandemia en donde, como vos decías, la asistencia en salud no existía antes de la pandemia para los afectados por agrotóxico. Ahora claro. Que encima no. Bueno, lo grave es que no existía un sistema epidemiológico. Claro. O sea, que había al interior de los ministerios de salud gente que silenciaban y silencian sistemáticamente el daño que se está produciendo. Solamente de algunas denuncias de enfermeros del Garrahan que ponen en el tapete que hay cientos de casos de niños que llegan al Garrahan para ser atendidos con enfermedades que van desde leucemias, malformaciones, y bueno, todo eso el sistema de salud lo niega, lo oculta. Sí, en complicidad con los medios de comunicación, porque es parte. Sí, yo creo que en los medios de comunicación tienen alguna responsabilidad, pero si hay autoridades de los sistemas de salud que impiden que estos datos ni siquiera se hagan públicos, se registren, bueno, mal pueden los periodistas estar inventándolos. El sistema estadístico es una responsabilidad del Estado. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta comunicación. Seguimos en contacto para saber cómo avanza la cuestión con el juicio por el juicio histórico por la causa madre de Barrio Ituzaingó. Para cerrar, ¿querés agregar algo más? Sí, quería decirles que el 19, el viernes, estamos pidiendo a todas aquellas personas sensibles con este tema, con la salud de los afectados, que intervengan su barbijo, exigiendo justicia por Ituzaingó, y que viralicen con los recursos que tengan para poder hacer presión en relación a la convocatoria del juicio. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Cecilia. Un fuerte abrazo. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, este viernes 19 de junio, la ronda de los barbijos se hace en las redes. Sumate desde cualquier lugar del país, subiendo la foto, pidiendo justicia. Lo pueden encontrar en las redes sociales. Justicia ya por las madres de Barrio Ituzaingó. Muy bien. Así seguimos. Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you.

la de cine mai de mai se de cine mai se de sus sau ce crede să mă nu și mai vie care au avut doar și ne spune și în Mauritania și la ambă și că e zi radia pe o hai. Quinto bloque del Enredando a las Mañanas desde Punilla este jueves 18 de junio del 2020, aquí transmitiendo el Informativo Nacional. Y nos vamos a una nota que tenemos en comunicación a Agostina Chuburu, abogada feminista, integrante del equipo de la defensa de Flavia Zaganías, a raíz de una noticia bastante alegre de que Flavia ha recuperado parte de su libertad, ¿no? Se ha concretado la prisión domiciliaria para Flavia, ha vuelto a ver a sus hijas. Estamos en comunicación con Agostina, ¿nos escuchás? Hola. Sí, los escucho perfecto. Buenísimo, buen día. Un gusto buen día, tenerte Agustina. En el programa. Bueno, queríamos aprovechar tu comunicación, vos sos abogada del equipo de defensa de Flavia, así que nos vas a poder ilustrar un poquito de cómo es esta situación actual. Bien, perfecto. Antes que nada les cuento que en realidad no es que recuperó parte de su libertad. Ajá. Vamos, va a seguir con... A ver, espérame un segundito que tengo un poco de eco. Bueno, ahí lo corregimos. A ver, ahí a mejor, ver. Ahí mejoró. No, pero no sé si será algo de mi teléfono. Ahí estamos bajando un poco el retorno, ahí, capaz. A ver ahí está. Ahí mejora un poco. Nosotros te escuchamos bárbaro. No, les decía que en realidad no es que ella recuperó parte de su libertad, sino, sí, en este sentido que vos decías que pudo volver a ver a su hija, sí, pero sigue en prisión, solamente que en su domicilio, digamos, no, obviamente no puede tener contacto con gente más que con la que está autorizada por el sistema penitenciario y demás. Tiene casi las mismas restricciones, solamente la única diferencia es que está en su domicilio, por suerte, y con sus hijas. Eso es lo que quería aclararles, digamos. ¿Qué cambió, o sea, que logró generar esto, digamos, más allá de la presión, digamos, de los movimientos feministas, ¿no? Y de todas las luchas que se vienen dando y los pedidos? Mira, creo que tiene que ver con un montón de cuestiones. Vos pensás que desde finales de noviembre, el 27, que fue la sentencia que la condena, digamos, al día siguiente, el 28 de la mañana, yo en ese momento todavía no integraba el equipo, estaba Carlos González, que es obviamente quien coordina este equipo de la defensa. En su momento él estaba solo como abogado de Flavia, y él al día siguiente del dictado de la sentencia pide la prisión domiciliaria porque obviamente ya cumplía con los requisitos para este beneficio, si le podemos llamar de algún modo. Claro. Sobre todo, teniendo en cuenta el interés superior del niño y que ella tiene, dentro de sus 5 hijos, digamos, hay mellizos de 3 años, por lo tanto es una de las cuestiones que hacía que ella pueda tener la prisión domiciliaria. En su momento, obviamente que para poder obtenerla hay que hacer ciertas pericias, ciertas cuestiones formales que hay que cumplir. Entonces, cuando él pide esto, se dilata bastante con pedidos de la otra parte y demás. Bueno, la situación es que entre diferentes dilaciones llegó la feria de enero sin que se pudiera concretar, digamos, se hicieron algunas noticias en el medio, pero no se logró concretar nada. Cuando comienza la feria de enero, lo que pedimos es habilitación de feria, digamos, que es lo que se llama para poder hacer un trámite durante la feria, un trámite judicial, se solicita la habilitación de serie para que terminaran con las pericias, digamos que faltaba hacerle la pericia psicológica a Flavia y una visita socioambiental en su domicilio. Bueno, esta habilitación de feria se pide el primer día de la feria de enero, nos rechazan. Básicamente, lo que dan a entender en la respuesta es que no consideraban urgente llevar adelante las pericias para darle la prisión domiciliaria. Por lo tanto, tuvimos que esperar que pasara toda la feria de enero. El primer día hábil de febrero volvimos a hacer una presentación pidiendo que por favor le hicieran las pericias. Bueno, también hubo ciertas dilaciones y demás. Luego, y esto es tremendo, digamos, justo el día 17 de marzo, Flavia tenía la pericia finalmente, la pericia psicológica, que es uno de los pasos que faltaba cumplir, y ese día fue el primer día del aislamiento preventivo, por lo tanto se suspendieron todos los trámites judiciales. De hecho, el Poder Judicial entró en una especie de feria medio rara, pero bueno, feria al fin. Por lo tanto, esa mañana, en vez de ir a buscarla a ella para hacerle la pericia, le avisaron, mira, no tenés pericia, ya vamos a ver cuándo. Entonces, bueno, eso también fue otra. Digo, sobre que hubo dilaciones y bastantes cuestiones en el medio, encima la situación y el contexto no colaboró. Por lo tanto, bueno, hubo que volver a pedir una habilitación de feria en esta, digo yo, rara feria, porque no es como una feria normal, pero bueno, se volvió a pedir, nos dijeron que no, la volvimos a solicitar con otros argumentos. Bueno, fue como, hicimos una lucha ahí todo el tiempo, medio cuerpo a cuerpo, para lograrla, hasta que finalmente logramos que nos permitieran hacerle la pericia, le hicieron la pericia a Flavia, luego fueron a hacer la visita socioambiental a su casa, y bueno, finalmente, antes de ayer al mediodía, más o menos, a la fiesta, bueno, hicieron lugar a la prisión domiciliaria, porque obviamente todo estaba en condiciones. Digo, no solamente que ella cumplía los requisitos que solicitó la legislación, sino que su pericia psicológica estaba bien, dio buen resultado, la visita socioambiental en su domicilio también. Bueno, digo, todo indicaba que estaban las condiciones dadas para la prisión domiciliaria. Así que, bueno, ayer a la mañana fue su vecina y compañera, que una de sus vecinas y compañeras que va a ser la tutora de su prisión domiciliaria, a firmar cierta documental a tribunales de Cruz del Eje. Flavia hizo lo propio y a las más o menos a las 6:30 de la tarde ya estaba en su domicilio. Bien, y Agustina, te pregunto, ¿cómo sigue la causa, más allá de la prisión domiciliaria? Digamos que, bueno, es parte de un proceso que se venía dando y que en algún momento se tenía que dar. ¿La causa está parada, o sea, por cuestiones de la pandemia, o está avanzando igual? No, en realidad no está parada. Lo que sucede es que, bueno, es esto, va paso por paso, digamos. Lo urgente en este momento era conseguir la domiciliaria, claro. Imagínate, desde fines de noviembre del año pasado, pero en el medio de esta lucha por la domiciliaria, que presentábamos escritos, que llamamos a la Cámara, bueno, digo, una constante, en el medio de todo esto se armó el recurso de casación y se presentó, digamos, en el medio de esta lucha por la domiciliaria. Y bueno, ahora está presentado el recurso de casación, que, digo, implica solicitar que se revise la sentencia. Ajá. Y nosotros ahí explicamos los argumentos de por qué consideramos que ella no es culpable de lo que se la acusa, digamos, de lo que se la condena, por cierto, de instigar a sus familiares a que lesionaran a esta persona. Por lo tanto, bueno, digo, en este recurso que ya está presentado, estamos esperando que nos respondan, que no sabemos cuándo será, pero quiero decir, no es que se frenó, sino que estamos en esa instancia en este momento. Está bien, o sea, y los tiempos, digamos, se vienen respetando. O sea, si hablando de tiempos, digamos, ¿en qué tiempo se espera algún tipo de avance o respuesta o movimiento? Mira, no te puedo responder eso por, ajá, varios motivos. Primero, porque es bastante relativo, pero además porque estamos en una situación tan excepcional en cuanto al contexto general mundial, digamos, claro, pero particularmente sí. El Poder Judicial se ha retrasado un montón todo. Y en este caso, digo, más allá de las dilaciones que ya hubo, sí que podemos criticarlas de un montón de formas, pero en este contexto quiero decir, el reordenamiento del sistema judicial está bastante complicado porque, bueno, digo, que los trabajadores y trabajadoras puedan volver a los edificios de tribunales a trabajar implica un montón de cuestiones, por lo tanto, están volviendo de a poco, de a menos gente, entonces eso hace que todo se dilate más y se retrase. Por lo tanto, digo, encima de que los tiempos... Dale, dale, gracias. Ahí está, ahora sí, ¿ahí nos escuchás? Sí, ahí los escucho. Bueno, igual se cortó, pero bueno, estaba todo muy clarito hasta ahora, todo muy claro. Sí, lo que les decía era esto, digo, que además de que los tiempos son relativos, la cuestión actual, digamos, sanitaria y demás, hace que todo se retrase y vaya más lento, por lo tanto, no sabemos cuándo va a ser esa respuesta, pero digo, vamos, lamentablemente se demoró demasiado la prisión domiciliaria, pero vamos paso por paso... consiguiendo de a poco algunas cosas, digo, en este momento logramos esto que ya para nosotros es algo por lo que venimos peleando hace rato, y bueno, se logró la domiciliaria, y bueno, ahora vamos por ver qué resuelven en relación al recurso de casación. Bien, o sea que vamos por la revisión de la causa y un posible cambio, digamos, de carátula, básicamente. Es la idea, sí. Bien. Bueno, Agostina, no sé si vos querés agregar algo más, como para darle un cierre a la nota, alguna cosa que haya quedado pendiente. No, creo que pendiente no. Me parece que sí el reconocimiento, más allá del trabajo que nosotros como equipo de la defensa venimos haciendo, digo, hemos recibido colaboración. Bueno, no sé si ustedes tienen el comunicadito que armamos. Sí, sí. Que lo giramos, creo que antes de ayer también fue a la tarde. Pasa que pasaron tantas cosas en claro. Este día. Pero digo, bueno, que ahí hacemos agradecimientos. Seguramente nos ha faltado gente, pero hemos recibido colaboración como equipo de la defensa de un montón de organizaciones, de abogados, de ex jueces, de legisladores, legisladoras. Bueno, hemos recibido muchísima colaboración en distintos aspectos. Y además también el reconocimiento del movimiento de mujeres, que me parece que... fundamental para este tipo de causas. Digo, más allá del trabajo que se haga en los tribunales, que sí o sí lo hacemos los y las abogadas, pero digo, el movimiento de mujeres visibilizando estas causas, moviéndose en las calles, ni hablar cómo se ha acompañado a Flavia y a sus hijas en este tiempo, digamos, desde la sentencia, desde que se la acuse, que tiene que ir a las audiencias y demás hasta el día de hoy, es increíble. Por eso quiero reconocer también el increíble trabajo del movimiento de mujeres. Buenísimo, sí, estamos totalmente de acuerdo. Agostina, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, estaremos seguramente en contacto en breve para escuchar novedades y ojalá que sean gratas. Perfecto, acá quedo a disposición, les agradezco un montón. Dale, gracias, muy amable. Hasta luego. Bueno, muy bien, Agostina Chuguru, abogada feminista, y bueno, nos actualizamos sobre esta noticia. Bueno, vamos, ¿qué te parece si vamos a hacer una pausita musical? ¿Qué tema me vas a poner? Poneme un rock, que no. ¿Qué querés escuchar? Y yo te voy a decir rock o reggae, siempre. ¿Reggae querés escuchar? Dale, me encantó, un reggae para el final. ¿Qué puede ser? A ver, no sé qué te puedo poner para que te guste, que no sé si te va a gustar lo que voy a poner. ¿Tanto repertorio tenés? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. A ver ahí qué va. Sale, a ver qué sale. Ya no, dulces en semilla, rica mancha. Queremos escuchar las voces de todos ustedes. Que busca la vida, enciende. beso tu corazón de besar, ver que a muchos se le olvido. Es que tanto pensar, deja acá para allá, nadie para mirar y nadie para escuchar. Te digo que la vida es otra cosa mucho más y uno es lo primero que debe cambiar. Difícil, no lo niego, pero basta de hablar. Y abriría las puertas del cielo y mucho más. Pero no, sirve si no estará sábado. Oh, en tu amor, no sirve si no estará sábado. Muy bien, estamos promediando ya a las 11:45 de la mañana de este jueves 10 de junio. Sí, una mañana muy bonita aquí en Casa Grande, fresca, ¿no? Pero estamos con la estufita acá de la abuela que nos protege. Yo tengo calor, Juan. Yo tengo calor. Igual no te veo en remera, ¿eh? No te veo en remera, así que no es para tanto tampoco. Bueno, tenemos un pequeño informe de Liliana. Sí, de las mujeres autoconvocadas de Capilla del Monte. ¿Sí? Mujeres autoconvocadas de Capilla del Monte. Liliana, que nos va a contar un poquito. El movimiento plurinacional de mujeres autoconvocadas de Capilla del Monte. Sí. Plurinacional, bien ahí. Sobre una situación bastante delicada que estamos viviendo acá en Córdoba, en Punilla, Capilla del Monte, un femicidio. En el mes de abril, Cecilia Basaldúa, una situación que está siendo. Cada vez está teniendo más peso acá y entonces tenemos este pequeño informe que de Liliana para contarnos un poco cómo es la situación para que estemos al tanto. Vamos a ver los avances de la causa de Cecilia Basaldúa. Cecilia Basaldúa, que fue artesana y viajera, decide instalarse en Capilla del Monte para contar su experiencia de un viaje por Latinoamérica. Y buscó justamente en Capilla un lugar tranquilo para relatar su recorrido de los últimos casi 5 años y plasmarlo en un libro. Llegó a esta localidad el día 21 de marzo, justo en el comienzo de la cuarentena. La policía la desaloja del camping municipal y se contacta con una mujer, Vivi Rasta, que le ofrece una casita de piedra donde puede alojarse. A los pocos días Cecilia no se siente segura en esa casita y decide irse. Y nuevamente se vuelve a encontrar con Vivi Rasta y ella la conecta con Mario Mainardi, que le ofrece alojamiento en su casa. Desde esa fecha hasta el 4 de abril Cecilia permanece en esa casa y por motivos poco claros hasta este momento supuestamente se va. El propietario de la casa denuncia la desaparición de Cecilia 3 días después. Desde el 5 de abril hasta el 25 de abril permanece desaparecida y justo ese día, el 25 de abril, se encuentra su cuerpo en cercanías del basural. Bueno, la fiscalía interviene y 2 días después de anunciar anuncia la detención del único detenido en la causa que supuestamente se autoincrimina y confiesa en sede policial el crimen. A partir de ese momento, la familia de Cecilia y su abogada querellante comienzan a recorrer un camino que los lleva a tener más dudas que certezas. La imposibilidad de encontrarse con la fiscal, el destrato recibido por parte de la fiscalía, las demoras en la entrega del expediente, todo esto habla por sí solo de la falta de intención de encontrar al o los verdaderos femicidas. Después de más de 40 días, aún las pericias genéticas realizadas sobre el cuerpo de Cecilia y sobre el único detenido no están. Todavía no están los resultados. Del expediente se comprueba que la búsqueda de Cecilia se detiene el 20 de abril. Esta fecha, 20 de abril, coincide con la fecha de una noticia dada en medios radiales de la localidad sobre el hallazgo de un cuerpo en el basural que luego inmediatamente es desmentida. Hay líneas de investigación que no se realizan. Existen varios relatos de testigos que no lo hacen en fiscalía por temor, donde cuentan haber llamado a la policía por escuchar ruidos, golpes en viviendas cercanas a sus casas, y la policía nunca acudió. Y bueno, quizás una muestra más de la falta de perspectiva de género en las investigaciones es el aporte de criminalística, donde se hace un perfil de Cecilia que prácticamente la declara insana por su forma de vida, por sus deseos de viajar. Este informe revictimiza nuevamente a Cecilia. Aduce, por ejemplo, que sus deseos de viajar estarían directamente relacionados con el deseo de escapar de algo. La fiscalía hasta el momento no cree que tanto la querella como la familia desean que se encuentre al o los femicidas, toda vez que no trabajan juntos a ellos, justamente a la familia y a la abogada, para esclarecer los hechos. En la localidad el miedo está instalado, miedo a contar lo que se ha visto, miedo a que nuestras niñas, jóvenes y mujeres puedan caminar tranquilas. Este miedo, que es una pared justamente para poder tener más claridad sobre la desaparición y el asesinato de Cecilia, es lo que en estos momentos detiene datos más concretos. Cecilia no pudo estar desaparecida tanto tiempo en una localidad tan pequeña como Capilla del Monte y que nadie haya visto algo. Bueno, muy bien, era el audio de Cecilia, de Liliana Martín, que nos contaba y nos actualizaba, nos hacía un resumen de sí, un poco toda esta situación con esta persona que empezó un viaje, llegó a Capilla del Monte y terminó asesinada. Por lo tanto, así que vamos a acompañar también acá desde el Enredando las Mañanas la situación sobre el asesinato de Flavia Zaganés. Perdón, de Cecilia Basaldúa. Me quedé con la nota anterior. Cecilia Basaldúa, sí. Me quedé con la nota anterior. Sí. Vamos a ya nos estamos casi yendo, nos queda muy poquito tiempo, pero vamos a ver si podemos comentar. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos para el final? Si me dan un segundo. Un revés al agronegocio. El gobierno de Misiones tuvo que descartar la propuesta de Syngenta a pesar de haber avanzado en un convenio con la multinacional. El gobierno de Misiones anunció que daría marcha atrás con la propuesta de una de las tres empresas de biotecnología que controlan el mercado mundial de semillas transgénicas y mejoradas, Syngenta. La multinacional pretendía distribuir semillas y capacitar en huertas familiares en dicha provincia. El rechazo se hizo oír rápidamente entre las organizaciones campesinas y de agricultores, tanto de las semillas de Syngenta en una de las provincias con mayor biodiversidad del país, así como una con su presencia en la Mesa Nacional contra el Hambre, ya que entienden constituye un peligro contra los bienes comunes. Vamos a escuchar a Gerardo Segovia de la Red de Agricultura Orgánica de Misiones. Bien. Revés para el agronegocio. El gobierno de Misiones tuvo que descartar la propuesta de Syngenta. A pesar de haber avanzado en un convenio con la multinacional, el gobierno de Misiones anunció que daría marcha atrás con la propuesta de una de las tres empresas de biotecnología que controlan el mercado mundial de semillas transgénicas y mejoradas, Syngenta. La multinacional pretendía distribuir semillas y capacitar en huertas familiares en dicha provincia. El rechazo se hizo oír rápidamente entre las organizaciones campesinas y de agricultores, tanto contra las semillas de Syngenta en una de las provincias con mayor biodiversidad del país, así como con su presencia en la Mesa Nacional contra el Hambre, ya que entienden constituye un peligro contra los bienes comunes, así como por el derecho de los pueblos al control de las semillas y la soberanía alimentaria. Escuchamos a Gerardo Segovia de la Red de Agricultura Orgánica de Misiones. Hola, buenas tardes. Soy Gerardo Segovia. Pertenezco a la Red de Agricultura Orgánica de Misiones, que está adherida al Movimiento Agroecológico de América Latina y también al Movimiento de Salud de los Pueblos, la ICRIMPO Salud, y que estamos adheridos a también, integramos el Foro Agrario Misionero. La verdad es que hoy estamos muy felices porque creemos que ha sido una gran victoria a través del pueblo misionero, así como nos hizo acordar al Noa Corpus en el 96, también el año pasado una gran victoria, si bien no fueron todos los resultados que queríamos sobre el tema del plan Maizar, el no amaizar en la provincia de Misiones, y en este caso, el viernes a la tarde, nos enteramos, justo el Día del Ambiente, en la página oficial de la Secretaría de Agricultura Familiar de la provincia, sobre el convenio con nada más y nada menos que con la multinacional Syngenta, que venía a ofrecer semillas para hortalizas, para estar en el alimento de todos los días, en la mesa, en el plato de todos los misioneros, donado por una multinacional que, como sabemos, como Bayer, Monsanto y Syngenta, son las que las empresas multinacionales que concentran el control que llamamos nosotros de las semillas y de la vida. A partir de eso empezamos también a relacionarnos con las distintas redes que ya habíamos armado el año pasado contra el proyecto del desembarco de Maizar, y rápidamente, nucleados en el Foro Agrario Misionero, con el movimiento de los ríos libres, no represas, y distintas organizaciones sociales, ambientales, también, especialmente también ATCTA, la CTA, que estamos nosotros afiliados, muchos trabajadores de la Secretaría de Agricultura y de la Salud, ¿no? Entonces lo que hicimos es una serie de consultas que dieron lugar a que haya por primera vez más de 10 comunicados de distintas organizaciones de la provincia, de Oberá, del Dorado, de San Pedro, de distintos movimientos también que tienen representación nacional, como el Movimiento de Trabajadores Excluidos MTE, la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra UTT, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que tienen presencia nacional, igual que la Raón Maela, ¿no? Así que, y también muchos activos de los trabajadores de la SAF. Para nosotros, rápidamente, lo que se hizo fue trabajar con las redes comunicacionales, y lo que se decidió es hacer un comunicado cada una de las organizaciones, y también otro comunicado de la globalidad de los sectores. Esto nos pareció, y bueno, fuimos difundiendo y surgieron varias propuestas muy interesantes, porque nosotros decíamos que seguimos diciendo no a las multinacionales en la provincia de Misiones, que controlan las semillas y la vida, no a las represas, y también fue muy importante el trabajo de todo el colectivo, ¿no? Hasta que se organizó para el día de hoy, que sí, de salir por la ruta 12 y ruta 14, cada una de las organizaciones diciendo: nosotros tenemos en nuestras manos semillas nativas y criollas, y estamos multiplicando hace más de 25 años, compartiendo, y nos parece esto realmente un retroceso a todo lo que veníamos trabajando con respecto desde el gobierno misionero, a través de sus legisladores, denominaran Capital Nacional de la Biodiversidad. Creo que la unión y la presión del pueblo misionero se hizo sentir fuertemente, y tuvimos en menos de 24 horas más de 3.000 firmas en un comunicado de una firmada de petición. Así que eso fue muy importante. Hoy estamos muy, muy felices porque nos encontramos entre todas, todes, luchando por que las semillas sigan estando en manos de los productores, de la familia de agricultores, y también para que no desembarquen acá ni personas, ni grupos, ni corporaciones que vengan a atacar la ultrajada biodiversidad misionera. Así que bueno, por esta presión, el gobierno provincial tuvo que retrotraerse, y a partir de una decisión del gobernador Herrera Watt, dando directivas que no se firmara este